sí, un sonido muy clásico este de Carlos Campos y su Shake It Boogaloo. Casi todos los Boogaloo se llamaban así, ¿no? El nombre Boogaloo. Va a haber que hacer el Afronautas Boogaloo también. A ver qué amigo músico se anima y nos colabora. Y bueno, porque usted está muy clásico, yo me voy con otro éxito clásico del Boogaloo tradicional, sonido Boogaloo carrasposo, de esos que tienen dos tiempos, un tiempo slow y un tiempo después de la mitad desenfrenado, que va como un bus sin frenos bajando por Santa Elena. El tema se llama Mary Lou, de George Guzmán. El hombre sacó dos discos para el sello Faña. Este lo produce un amigazo suyo de Harvey Avern, que nos gusta mucho en Afronautas. Gusta mucho. En estos días escuché un tema de Harvey Avern que es con una orquesta que se llama La Terapia de Grupo. Bien interesante. Lo tendremos que traer próximamente a Afronautas. Pero continuamos con George Guzmán. George Guzmán, Mary Lou, inspirado en un tema de finales de los años 50, del 58, que fue muy, muy exitoso, rock and rolludo, pues, en ese post-rockabilly de los 50. Y ellos reutilizan la letra, le ponen otro ritmo. Y lo más interesante es que la melodía que está detrás es la inconfundible Summertime. Esto es una versión de Mary Lou, que es un tema que escuchamos también con mucha frecuencia en la programación habitual de Latina Estéreo a cargo de Taubú. Pues sí, señor. Aquí vamos con otra rareza afronáutica. Y Carlitos, baje la palanca cibertrónica y chancletee, mijo. Chancletee, mijo. She what? Bought a new pair. Afronautas. Buena esta versión de Marilu, muy sabrosa. Con dos tiempitos slow and up tempo. Exactamente. Y bueno, pues todo no era la maravilla, ¿no? Todo no era color de rosa en esta época del Bugalú. La juventud, por supuesto, efervescía con los bailes y el nuevo ritmo y la música que estaba de moda. La música que ponía a bailar a toda la juventud anglo y a la juventud latina. Y los unía en una sola baldosa, para decirlo de esa manera. Incluso el bugalú es un ritmo de transición. Cuando usted mira históricamente todo el fenómeno, el bugalú viene después de la pachanga y está antes de la salsa. En toda esa historia de la evolución de los ritmos latinos del mainstream, curiosamente el bugalú dura un poco de tiempo porque los músicos estaban muy insatisfechos, sobre todo los músicos que venían de la época de las grandes orquestas, todos los titos, grandes orquestas de mambo que todavía estaban en machito y todas estas orquestas que estaban circulando pero no tenían trabajo. Las bandas de bugalú eran sextetos, bandas chiquitas de muchachos jóvenes y mucha experiencia que cobraban poquito, entonces se habían tirado en el mercado. Se habían tirado en el mercado, luego todas esas orquestas renacieron en la época de la salsa, ellos vuelven a tener primeros planos, pero el bugalú fue una piedra en el zapato y por eso un artista como Bobby Paunetto, que me gusta mucho, tiene la antítesis del bugalú en ese tema, Pero Dime Tú. Escuchemos un extractico para que ustedes vean cómo era el contexto. Pero dime tú, ¿qué es lo que pasó? Yo quiero saber por qué se acabó. Y efectivamente, llegó el bugalú y todo se acabó. Pero bueno, no solamente Bobby Paunetto se queja, también se queja aquel cubano legendario que es Guillermo Portavales. Y lo que nos dice Guillermo es que nos quitemos todas estas fantasías, es un ritmo nuevo, que lo que está detrás de todos estos sabores es el son montuno. El son montuno y no está tan alejado de la realidad. El bugalú sin reírme, sí, nació de mi son montuno. Es verdad. El bugalú sin reírme, sí, nació de mi son montuno. Es verdad. Es por eso que ninguno, sí, hoy se atreve a discutirme. Al montuno, al montuno, al montuno, al montuno le llaman bugalú. Al montuno, al montuno, al montuno, al montuno le llaman bugalú. El disco de Portavales lo grabó unos días antes de que muriera, pues, trágicamente en un accidente. Y con los borracheros de Oriente. Con los borracheros, no con los guaracheros. Los guaracheros de Oriente. Con los guaracheros de Oriente, sí señor. ¿Y bueno, qué se viene? Pues entonces, en esa línea del bugalú y que le puso un poquitico la piedra en el zapato a muchos músicos, en esa época se había acabado el Palladium, el famoso Palladium. El Palladium, que era la cuna de las orquestas grandes, lo cerraron porque parece que se le acabó la licencia para vender trago. Empezaron a sonar orquestas en clubes más pequeñitos y esas bandotas grandes se quedaron sin trabajo. Eso empezó, parece que hubo una guerra con los DJs, con las orquestas, que no, como tratando de censurar el bugalú. Eso nos cuentan, no sabemos pues muy exactamente hasta qué punto es cierto. Yo pienso que el bugalú se acabó mucho porque pues fue una moda, duró varios años y la gente va pasando a otras cosas. A unos pobres músicos que nos gustan mucho les tocó hacer bugalú porque si no, no vendían disco. Y un ejemplo de eso es Arsenio Rodríguez. El gran Arsenio Rodríguez. ¿Quién se imaginaría que le tocó ponerse a cantar bugalú? Y hablando con la referencia a Portavales, Arsenio viene de esa línea dura del son montuno. Él fue el que repotencializó mucho la base rítmica del son montuno y está en los orígenes de la salsa. Ese Portavales, en un disco que se llama Viva Arsenio, que es más o menos del año 67, para poder vender discos, mijo, póngale. Le tocó ponerle bugalú. Y como le tocaba cantar una canción conocida, él cantó una canción del año 65 que fue un éxito. Bueno, la canción es más antigua, pero en el 65 una de las versiones estuvo número uno en las listas de pop norteamericanas, que es la versión de McCoy's Hang On Sloopy, y dice así. Hang on, Sloopy. Y bueno, Arsenio sabía que ese era un exitazo, que era una canción muy conocida, la bugalizó. Bueno, otro grande que tenía su orquesta, su mega orquesta, cincuentera, también tuvo que ponerse en la onda del bugalú. Y aunque hizo un bugalú que no es muy bugalú, en un disco que se llama Soul of Machito. ¿De qué año es ese disco, hombre Severino? Ese disco es más o menos también del año 67 y fue producido por John Golden para Cotique, el mítico aparece productor. En una actitud de contrición, Machito, con el ceño fruncido y con sus manos en actitud de oración, como diciendo, este sí lo pego. Sí, y graba un tema que se llama Ahora Sí. Él le dice, ahora sí, pego el disco. Y oír a Machito cantando con la voz de él tratando de hacer el Bugalú. Los dos grandes músicos forzándose ahí para entrar en la moda. Lo hicieron y son ejemplos bien sabrosos. Sí, así que escuchemos estos dos temas en línea. Los vamos a escuchar sin interrupciones. Vamos a escuchar primero Hang on Sloopy a cargo de Arsenio Rodríguez. Y enseguida, Ahora Sí, de Machito. Bugalú a regañadientes. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, Miss Lupi, no te vayas. Miss Lupi, no te vayas. No te vayas, Miss Lupi. Everybody try to put my Sloopy down. Sloopy, I don't care what your papa do. Sloopy, don't you know I'm in love with you? Muchacha, let it hang down on me. Sloopy, muchachita, come on, let your hair hang down on me. Thank you. ha formado un revolú. Ahora sí. Este nuevo bugalú. Ahora sí. Me ha transportado a La Habana. Ahora sí. Te canto a ti, gran patrana. Ahora sí. No hay quien goce como tú, bugalú. Ahora sí. Baila mi bugalú. Cacho. ¿Y otra caña para el viejo? Bueno, y esa era la triste historia de Machito. La triste historia de dos grandes tigres, Machito y Arsenio, poniéndose a la altura de las orquestas jóvenes que ponían a bailar a toda la muchacha haciendo bugalú. Y musicalmente son dos ejemplos muy, muy buenos de producción de esa época, que no tuvieron, pues, me imagino, el éxito mediático que tenían las otras bandas, pero nos quedaron como muy buenos ejemplos de lo que esos músicos de los años 50 le podían aportar, sí, señor, a la música moderna. Y bueno, después llegó este fenómeno de la salsa y el bugalú en los medios desapareció. Se continuó haciendo un poco sonido también bugalú en los 70, pero más no en Nueva York, sino en los satélites de todo ese fenómeno salsero que eran Perú, en Colombia. Se continuó con el ritmo porque era un ritmo que era muy popular. Cali fue una ciudad que fue reconocida como uno de los lugares donde el bugalú pegó bastante y se produjo hasta y bien en los 70. Y todos esos otros ritmos similares como el jalajala y el chingalín, todas estas otras denominaciones que también tuvo ritmos similares. Latin soul también lo llaman. Latin soul también lo llaman, aunque el Latin soul, pues podríamos hacer un especial de Latin soul también. Pues bien, el bugalú, a pesar de que en los 70s no era ya el ritmo que tenía la fuerza que había tenido antes de los 70s, pues se continuó haciendo y se convirtió en un bastión de material para los DJs que utilizan mucho esas viejas piezas del Boogaloo para animar las fiestas. En el revival del Mood, que fue a finales de los 70, uh-huh. Ha habido varios revivals de ese fenómeno. Sí, señor. Y en la actualidad, pues después del año 2000, también hemos sido testigos del revival del Boogaloo. Traemos unos ejemplos de temas que nos gustan, ¿cierto? Contemporáneos. En el programa, no recuerdo en qué número de programa de esta temporada, trajimos a cuento a una orquesta o una banda venezolana que se llama Bacalao Men y pusimos un extractico de un tema de un minuto y pico. Consideramos que quedamos en deuda con la audiencia para presentar esta orquesta y queremos entonces hoy presentarles de su disco titulado El Nuevo Boogaloo del año 2005, un tema que tiene el nombre del disco, El Nuevo Boogaloo, pero lo queremos complementar con otro tema. El Nuevo Boogaloo de Venezuela, y en Colombia también por la misma época estaban haciendo cositas bien sabrosas, y una de las bandas que tiene el mérito de haber recuperado el Boogaloo y haberlo puesto al gusto del día, muy contemporáneo, y haber hecho un boom musical, fue La 33, en su primer álbum que se llama justamente La 33, que fue producido por ellos mismos del 2004, está Anis Boogaloo, otro Boogaloo colombianito, muy sabroso, que tuvo mucho éxito internacional, y por ello vamos con un bloque de Boogaloos colombo-venezolanos. Sí, señor, que viva la hermandad de colombo-venezolana. Vámonos con Bacalao Men y la orquesta La 33. Sí, señor. Thank you. Caliche. Galito, listo. Corte ahí.